consigue asustar. Te vuelves grande y verde, comienzas a mosquear. No importa quién sea, un tren, un cohete, un animal. De pronto repartes cera, no sufres por matar. Mola tu rollo, cuando algo te consigue asustar, te vuelves grande y verde, comienzas a postear, no importa quién sea.